público, el vicio de siempre les saludamos en este resumen informativo aquí en Consentida en el 810 de AM, hoy jueves 3 de julio de este año 2008. Mi servidor José Ramón Montoya Sombrante, y me saluda mi compañera Norma Elizabeth Fuentes. Y en los controles de Ida Cervantes. Bueno, les saludamos en este resumen aquí en la Consentida, y siguiendo la pista de lo que trae esto del cultivo del tabaco, pues existe la posibilidad de que en el gobierno de Veracruz haga un frente en contra de la pretensión del gobierno federal de desaparecer el cultivo del tabaco, informó en entrevista con los medios el subsecretario de Desarrollo Rural del gobierno, Margarita Carlos Castellón. Expresó que el tabaco que se produce en Veracruz se concentra en la zona de San Andrés Tuxtla, en una superficie de 800 hectáreas. Según el funcionario, los productores veracruzanos de la Solanácea tampoco están dispuestos a permitir el fin de su cultivo, ya que el mito significa una buena entrada de recursos económicos a lo que no están dispuestos a renunciar. La lucha de los productores en contra de la decisión del gobierno panista de eliminar de cuajo el cultivo del tabaco es semejante a la que llevan a cabo los productores mayoristas. Unos y otros podrían estar en vías de formar un frente para evitar que la actividad tabacera desaparezca del territorio mexicano, ya que esto significaría un golpe mortal para quienes se dedican a este cultivo junto con sus respectivas familias. De acuerdo a lo expresado por Castellón, en los próximos días se tendrán noticias más amplias al respecto, y así en resumen les seguiremos informando sobre esto del cultivo del tabaco, que quieren desaparecerlo definitivamente en 2010. ¿Saben el resumen? Sí. Y así me dicen, José Manuel, que la unión hace la fuerza. En lo que es el plano nacional, el Estado de Nuevo México representa el 84% de la producción total de tabaco en una superficie de 6.000 hectáreas. Por lo tanto, debe no poner en alto a la intención del gobierno federal de suspender la cosecha de la Solanácea, saldría perjudicado a los 2.800 productores de la entidad. Pero ya el gobierno del Estado hace hasta lo imposible para apoyar a los hombres del campo. Afirma esto que incluso Carlos Castillo Medina, el subsecretario de Desarrollo Rural, el Estado está obligado a defender hasta lo último a los hombres del campo. Aunque el gobierno federal mantiene su posición de no cultivo de tabaco, el gobierno estatal hará lo imposible por los campesinos. Los productores no están solos y van a hacer lo necesario para defenderlos. Si el gobierno federal plantea la posibilidad de no sembrar tabaco, el Estado de Nayarit exigirá beneficios para los productores. Además de extensa información sobre las alternativas y posibilidades de reconversión para analizar si conviene a los mismos. Ellos cuentan con 800 hectáreas en la zona, estamos hablando de Veracruz, en la zona. Así es, y bueno, pues ahí está. La unión hace la fuerza, y es un estado que se va a unir precisamente al estado de Nayarit para hacer su luchita hasta el fin. Así que defenderá Nayarit lo que viene siendo la producción del tabaco. Y es que el gobierno federal definitivamente quiere otro tipo de agricultura, ya que el tabaco pues ya no lo quiere para nada, dice lo de precisamente Carlos Castellón, que dice que pues esto va a ser paulatinamente de aquí al 2010 y se deje de sembrar tabaco aquí en una entidad mayorita. Pero fíjate, el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Trinidad Normantes Australia, tuvo que reconocer que hasta el momento el gobierno federal ha cumplido con los programas de apoyo a campo y producción agrícola en tiempo y forma, lo que ha permitido la recuperación de la inversión, sobre todo en el caso de los frijoleros. No solo los frijoles, y advierte que en coordinación las dependencias del gobierno federal y estatal implementaron un programa de evaluación y seguimiento que ha permitido la correcta aplicación de programas como Acerca, aunque quedan pendientes otros programas que todavía registran retrasos. Por lo pronto se ha podido aventajar en algo lo que anteriormente era una trazadera de lo lindo, pues los recursos para apoyo a la hacienda llegan en las cosechas y así por el estilo, cuando menos en lo que fue la cosecha de frijol, con recursos llegaron a tiempo para la recolección y acaparamiento de los granos para su comercialización en esta temporada. Debido a esto fue exitoso, aunque no se lograron el homenaje deseado, pues bueno, la cosecha. Se plantea que se implemente un mecanismo para que este sistema prevalezca, es decir, que se agilice la entrega de recursos y no dependan del humor del delegado o de los procesos electorales. Porque dice que en este ciclo sí cumplió el gobierno federal con frijoleros, se regulariza a tiempo la entrega de apoyos. Eso es lo que dice el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Trinidad Miramontes Santiago. Y bien, pues ahora nos vamos con información acerca de las escuelas. El día de mañana se supone que es el último día de clases. Digo, se supone que tus papás que están en la semana han llegado a sus hijos, dicen, bueno, nos agarramos una semanita más, pero bueno. O sea, que no lo llevaste. No, claro que sí, pero te das cuenta que ya la escuela está a la mitad, precisamente de lo que son los alumnos. Y el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Leopoldo García, considera muy anticipados los actos de clausura de cursos que desde la semana pasada se vieron afectando en algunas escuelas de nivel básico del estado. ¿Quién sabe por qué la Secretaría de Educación Básica está permitiendo eso, inclusive presentando sus funcionarios a las escuelas particulares que están dentro de los últimos días del ciclo escolar de 200 días que estamos hablando? El representante de los padres de familia reprobó que inclusive el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados comenta que se cumplen los 200 días y es mentira eso. García López insistió en que esto es una falta al calendario escolar, el cual marca 200 días de estudio y debe culminar hasta el próximo 4 de julio, es decir, el día de mañana. Exijamos que con la buena educación y el cumplimiento del deber de todos los involucrados en la educación y así pues van a avanzar mientras no. Así que exhorto precisamente a todos los padres de familia que lleven a sus hijos a la escuela y bueno, pues también a los nuevos miembros de las instituciones que se cumplan con lo que viene siendo el ciclo escolar, nada más y nada menos, que los 100 días. Aunque el presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, Luis Alberto Alfredo Gutiérrez, se evaluó como satisfactoria la conclusión del ciclo escolar de 2007-2008, señaló que se cumplió con los 200 años de clases y que la asociación escolar se redujo de 8% a 6%. La evaluación es alentadora, es favorable. Los maestros cumplieron con los 200 días de actividades en su calendario escolar y luego se invirtió en un presupuesto mayor al de la Secretaría del Estado, de 300 millones de pesos más en este año que se aprobó aquí por parte de esta legislatura. Y dice que tuvimos el privilegio de esta legislatura de haber aprobado la creación de una nueva secretaría, la Secretaría de Educación Media Superior en Tecnología, así como la Secretaría de Educación Básica. Esto se va un poco o mucho a desburocratizar la educación, porque ya tendrá una persona que esté a cargo de la educación media superior y que está un poco descuidada. Pero para él resultó satisfactorio el ciclo escolar de 2007-2008. Los maestros dicen que cumplieron con 800 días de clases. Bien, pues ahí están los niños y directos, mientras tanto, desde el día de mañana, ahora sí, será el último día que los niños ya no se pueden levantar tan temprano, porque bueno, después a lo mejor cursarán pues por ahí algo de los que está presentando a los cursos de hora, ¿no? Bueno, pues luego estamos a lo mejor. Mientras tanto, y hablando de educación, creo que se van a abrir allá en la sierra las zonas preparatorias. Hay un niño de 12 y lo mejor, la comodidad para la gente que habita allá en la sierra, se abrirán centros educativos de las llamadas telepreparatorias. Y el área de difícil acceso al estado de Nayarit, bueno, pues ya no será tan difícil para poder estudiar. Con estos nuevos centros se sumarán 72 planteles a lo largo de la entidad con una población estudiantil superior a los 2.500 alumnos, informó la directora de Educación Media Superior, Magdalena Aguirre Martínez. Actualmente funcionan 62 centros preparatorios en todo el estado, en más de 60 comunidades de los 20 municipios con 1.600 alumnos inscritos en el ciclo escolar 2007-2008. Los factores preponderantes para que los alumnos se acerquen son el embarazo en los adolescentes y la falta de recursos económicos. Sobre la apertura en el siguiente ciclo escolar y de centros educativos, pues la funcionalidad resulta que estas se apresuraron de acuerdo con los estudios de actividad realizados y fueron beneficiados principalmente en las zonas serranas y en las áreas de difícil acceso, donde no cuentan con servicios de educación en la superior, entre los que destacan poblaciones, por ejemplo, el Maya, la Yesa, la Chicori, Rosa Morada y Ruiz, entre otros. La capacidad de todos los centros será de 2.500 alumnos. por lo tanto, calidad fuentes de empleo, asistente y los maestros que una vez seleccionados los mejores cuadros con la base de mejor perfil van a recibir capacitación en los próximos días. Así que, pues también allá en la sierra les llega la educación y bueno, de hecho ya la tienen, pero bueno, todavía más que no pues habrá dos de los preparatorios más. Este es con el objetivo de asegurar la educación en medio superior a los habitantes de la zona serrana y áreas de difícil acceso en el estado, y precisamente con estos nuevos centros similares, pues digo, suman además 10 a los 72, es decir, en Marra 72, que anteriores a los grandes de la entidad, con una población estudiantil superior a los 2.500 alumnos. Actualmente, como ya decimos, dijiste, funcionan 62 en todo el estado, en más de 60 comunidades de los 20 municipios, con 1.800 alumnos inscritos en este ciclo escolar 2007-2008. Y se cierra un ciclo con 1.600 alumnos de dicho centro, porque dice que es un bajo del índice de educación y lo que coloca en entidad por debajo de la media nacional. Así es que se benefician con 10 de las preparatorias a 2.500 estudiantes. Esto se resume aquí en la consentida en el 810 de AM. Nos vemos después de algo interesante que tenemos para ustedes, comerciales. Muy bien, continuando con este resumen informativo aquí en la consentida en el 810 de AM, pues se declara el Instituto Estatal Electoral listo para la elección. El Instituto Estatal Electoral se declaró listo para llevar a cabo la elección local del próximo domingo 6 de julio, donde los ciudadanos podrán elegir mediante su voto a los 20 presidentes municipales y síndicos, a los 30 diputados locales y por primera vez en la historia política de mayoría, los 132 regidores de mayoría que integrarán los cabildos. El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, licenciado Sergio López Zúñiga, hizo un llamado a candidatos de los 6 partidos políticos a los diversos cargos de elección determinada, así como a los dirigentes de partidos, para que se conduzcan con respeto y tolerancia el día de la jornada electoral. Señaló que se acabaron los tiempos de antaño de recurrir a prácticas como el acarreo, las unas embarazadas, y por lo que ahora las medidas de seguridad son diferentes y todo se basa en la transparencia y legalidad, la certeza, observación y vigilancia. Además, se estima que sea uno de los procesos más observados por representantes de organismos electorales de otros estados, así como medios nacionales e incluso organismos internacionales. Jorge López Zúñiga dijo que se tiene alta cobertura por parte de la prensa local y nacional, de lo cual estima arriba en alrededor de 500 periodistas que cubrirán la jornada electoral el próximo domingo, así como de representantes de 20 institutos de todo el país y también 800 observadores y 53 visitadores. El presidente del IEO señaló que se encuentra en el 100% para llevar a cabo el proceso electoral con integración de los consejos municipales electorales y donde también se contará con medidas de seguridad con el apoyo de elementos de la Procuraduría General de Justicia, quienes actuarán en caso de registrarse actividades sospechosas que puedan influir en el proceso electoral. De igual forma estarán participando la Policía Municipal y el Estado. Lo que queremos es que la ciudadanía sepa que el Estado está tranquilo y pueda ir a las urnas y votar con toda confianza, indicó el presidente del instituto, quien agregó que para la elección local se desea acabar con los mitos del fraude electoral y de las urnas embarazadas, y así como el acarreo. Y también hizo un llamado a la ciudadanía para que el próximo domingo salgan a ejercer su derecho al voto con toda tranquilidad y que disfruten de este evento democrático, inédito e histórico que los mayoristas viviremos en esta jornada electoral. Y fíjate, pero ahí también están más que nada invitando a que no lleven celulares. Celulares y cámaras fotográficas, precisamente porque podríamos tomar alguna foto de cómo admite su voto y evitar que con ellos pues la compra de unos partidos, ¿verdad? Fíjate que por ahí en un contexto local electoral del instituto estatal electoral aprobó por unanimidad el acuerdo para que los presidentes de las mesas directivas de casilla de las mesas directivas exhorten a los electorales a dejar sus cuerpos y celulares en el caso de hombres y mujeres respectivamente antes de entrar a las urnas electorales y evitar que puedan fotografiar el sentido de su votación a favor de un partido político. En la 11ª sesión ordinaria la iniciativa fue aprobada de manera favorable, señalando que con ello se podría evitar que los ciudadanos sean coaccionados con su voto o por algún partido político, ya que se corrieron rumores en los últimos días que los teléfonos celulares podrían ser utilizados en la jornada electoral para fotografiar la boleta electoral y comprobar con ello el partido por el cual votaste. Durante los puntos tocados en la sesión ordinaria, los consejeros acordaron las disposiciones a las que se sujetarán las empresas que realicen encuestas de salidas y conteo rápido el día de la elección. Muchas empresas tienen para registrarse hasta el sábado, señalando cuál será la metodología que utilizará, así como las características de la muestra. Los resultados podrían publicarse el día de la elección después de las 7 de la noche y los cuales deberán entregarse al presidente del Consejo Local Electoral en un sobre cerrado y sellado por la empresa que los generó. Y también fue aprobado el informe de recursos interpuestos que se presentaron en términos del artículo 79 de la Ley Electoral del Estado, sustitución de candidatos presentadas.